una falsa mujer. Me robaste mi corazón, me lo rompiste en mil pedazos, sin motivo ni razón. Sé que tu amor el mío no será, y me he dado cuenta que no me amaste de verdad, que no me amaste de verdad. Como yo.